importante. Esto es un texto esencial, si quieres la dinámica de cómo funciona la cosa y por qué. Tenemos al grupo email de la conferencia hemos enviado una entrevista con Margaret Kennedy. Quiero saber un poquito, dime algo. Quiero saber cuánta gente ha leído esta, por ejemplo, la entrevista de Margaret Kennedy. Ok. ¿Y el artículo de Lieta? Ok. Vale. Estos son dos libros, y hay más, porque yo lo he cogido esto cuando ya no habías terminado de poner las cosas. Mira, veo que hay más libros ahí, pero estos son tesoros. Ok. Lo puedes conseguir aquí o en la página de Ecohabitar, también la puedes pedir, pero ya que lo están aquí. Ok, un dicho que me encanta de Buckminster Fuller es que nunca se cambian las cosas luchando contra la realidad existente. Para los que quieren introducción a la permacultura, eso es todo permacultura, ok. Pero voy a decir, pues la permacultura era formada por gente que en vez que se aburrió un poco de luchar en los años 60, de luchar contra el sistema. Entonces empezaron a pensar, pues, ¿qué queremos en concreto, en positivo? Y empezaron a estudiar cómo funcionan los sistemas sostenibles. ¿Okay? Que queremos otra cultura, entonces, pues, ¿cómo la veamos? Entonces, en este espíritu muy, muy activo y positivo. ¿Okay? Dice, Buckminster Fuller era un inventor, muy creativo, él dice, para cambiar algo, crea un nuevo modelo que hace obsoleto el modelo existente. Entonces, el trabajo, por un lado, es más fácil de lo que pensamos. ¿Okay? Parece que tenemos todas estas cosas en contra. Y tenemos aquí un fantástico ejemplo de pionero en hacer exactamente esto, que Graham, de Positive News, de Noticias Positivas, está haciendo esto también, de esta forma, que hay muchísimas iniciativas positivas, pero el modelo de sociedad que tenemos le interesa mucho propagar siempre las malas noticias. Es parte del sistema, es parte de cómo funciona el sistema. ¿Okay? Y esto es una cosa que estamos haciendo cuando estamos poniendo en marcha una moneda. Una cosa que es difícil, pero en una parte muy sencillo, solo tenemos que ofrecer una visión más interesante de la que tenemos ahora, ¿okay? No puede ser muy difícil. La visión que hay ahora es horrible, ¿okay? Y la visión se produce, pero se propaga, hay que decirla, hay que proyectarla. Una visión más interesante es unos objetivos más racionales. Okay, también los objetivos que tiene esta cultura son totalmente irracionales. Estoy hablando de la economía. Para mí la economía y la cultura son totalmente conectadas. Okay? Y unos diseños más factibles. Ahí entra nuestro visionar, nuestra ética, ¿sabe? Objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Y luego una habilidad de diseño. Y lo que vamos a aprender un poco aquí es cómo se diseñan estas cosas. Lo tenemos muy difícil, pienso. Porque para la gente que no sabía nada, que para los sepáis, hacemos un módulo completo en el curso de permacultura, que son 3 días. Las monedas complementarias son solo una parte chiquita de esto. Es una profundidad, es mucho, pero hay muchas otras partes para crear economías complementarias, economías sostenibles, que hay que tener en cuenta. Las monedas, pero es una parte muy importante, ¿okay? Pero no son toda la pantalla, no puede ser. Entonces, quiero que pienses que esto, me encanta esta imagen, la uso mucho. Los que han hecho cursos, lo siento, los apoyo con esta imagen. Pero es que así que se cambian las cosas, los flores, la naturaleza, una vez que liberas nuestra creatividad, lo que hacen las monedas complementarias y los nuevos sistemas económicos simplemente liberan la creatividad de la gente. Nuestro trabajo, lo que aportamos a la economía y nuestra creatividad, cualquier cosa que tú haces, ¿sabes? Es lo que aportas. Ahora no podemos aportar, muchos de nosotros, lo que queremos porque no podemos vivir de ello. ¿Okay? Tenemos que diseñar sistemas donde podemos. Una vez que podemos, una vez que esto, este bloqueo enorme se ha quitado del medio, florece nuestra creatividad. Y esto es exactamente lo que tú eres, uno de estos florecitos. ¿Okay? Una vez que no tienes la mierda encima o lo que te está bloqueando, que es este flujo de energía. Okay, entonces, esto de usar diferentes tecnologías, usarlas, tiene que hacerlo, no solo leer cosas. Hay que empezar a hacerlo. Y para hacerlo, los mejores sistemas van a ser lo que has diseñado tú para tu zona, para tus necesidades. ¿Okay? Entonces, un diseñar. Y esto, incluso sistemas, diseñamos sistemas. ¿Okay? Cuando estás diseñando qué funciona tu economía, estás creando. Entonces, lo que quería para esto, a nivel económico, esto es a nivel económico, que tomáis 5 minutos solo para, que es muy poco, espero que lo hacéis mucho más, pero funciona muy bien cuando tienes la atención del grupo, en pensar qué está, en decir algo de qué estás pensando diseñar. Porque eso es el primer paso, es visionar lo que tú quieres y cómo lo vas. Hacemos la visión, eso es bueno. Lo que tú visionas para tu comunidad o tu proyecto, lo que tú estás pensando hacer, habla la visión, porque una cosa es tenerla. La otra, cuando la hablas, te das muchísima fuerza. Cuando la hablas y otros te escuchan bien, 5 veces más. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, espero que uno de los talleres que vamos a ofrecer son exactamente grupos de apoyo para hacer esto. ¿Okay? Porque necesitas un grupo de apoyo para que estas cosas funcionen bien. Y aquí tenéis una pequeña miniatura, una pequeña práctica de esto. ¿Vale? Entonces, 5 minutos, ¿tenemos 5? Y habla tu visión, dale palabras a tu visión, que sean pocas, no importa, que los otros te escuchen con respeto y atención. ¿Vale? Estamos en los cuentos de tu visión.